Mariposas y colibríes revolotean en mi jardín. Se posan sobre las flores para besarlas y huir. Las tardes decembrinas se impregnan de oro y carmín. Arden como arena en la playa, como ansiedad en el cuerpo y desesperada nostalgia, y a su vez contrastan con una serena alegría de sentir que al fin se acepta la muerte y la vida. En el cielo violáceo se va pintando la luna, y las cigarras van tocando una canción de cuna. Sin título, Camila Hidalgo.